los amigos del novio no ayunan, comparten la alegría del novio y por tanto banquetean, ya que la boda se celebra en medio de un banquete. Cristo añade luego otras comparaciones para que entendamos que la vida cristiana es una cosa nueva y alegre. Es una cosa nueva con un vino nuevo, que no debe ser echado en odres, en recipientes viejos. Es una cosa nueva como un trozo de tela nueva que no puede ser usado para remendar un vestido viejo, porque lo rompería. Y además, es una cosa festiva, fiestera, como un banquete de bodas. Este carácter novedoso y alegre de la vida cristiana contrastaba con el estado de Israel en los tiempos en que Cristo se manifestó a su pueblo. Porque desde hacía muchos siglos, 4 o 5 siglos, Israel vivía en plena decadencia. Se había estancado religiosamente. Hacía mucho tiempo que no recibía un profeta, que no había un santo, que no había un sabio. La vida que el judaísmo imponía a sus seguidores era una cosa rutinaria, monótona, opresiva. Y con esto contrastaba la vida que trae Cristo, que es algo así como una aurora, como un lenguaje nuevo. Pero aunque esa vida cristiana es alegre, Cristo, en la respuesta que da a sus discípulos, les hace ver que no es solamente alegría pura, sino que hay también lugar para el ayuno, para el esfuerzo, para la tribulación y para la cruz. Cristo dice, cuando el novio les sea quitado, entonces ayunarán. Los apóstoles entonces no podían entender, pero Cristo les quería decir que cuando Él fuera quitado, por medio de su sacrificio, cuando tuviera que dejarlos después de la cruz por su vuelta al Padre, los discípulos suyos tendrían que conocer la penitencia y la mortificación. De modo que vemos que la vida cristiana incluye tanto la novedad y la alegría como la penitencia y la mortificación. Sucede un poco como se expuso en el día de ayer. A Cristo muchos lo critican por traer una moral que hace al hombre poco masculino, poco viril, lo hace paciente, resignado, pero vemos, si sabemos leer el Evangelio, que Cristo ofrece, por una parte, sí, ejemplos de resignación y de mansedumbre, pero por otra parte, da ejemplos incomparables de coraje, de valor, de virilidad. Y también la Iglesia. La vida cristiana es como un equilibrio entre dos cosas que parecen excluirse. Por una parte, la mansedumbre, por otra parte, el coraje. Eso fue visto el día de ayer. Y hoy debemos decir que también incluye un equilibrio entre otros dos aspectos que parecen excluirse. La alegría, la novedad, con el ayuno y con la mortificación. ¿A qué se debe esto? Se debe a que el hombre ha conocido un gran desequilibrio. Por medio del pecado original que cada uno de nosotros ha heredado y que ha agravado con sus pecados actuales, el hombre tiende a convertir en fin lo que es un puro medio para llegar al fin. El hombre es espíritu y cuerpo. El espíritu, la mente, está hecha para las cosas eternas. Busca conocer la verdad primera, que es Dios. Busca conocer el bien absoluto, el bien más grande que existe, que es Dios, del cual los bienes de esta vida son simplemente reflejos. Pero el hombre tiene además el cuerpo, y el cuerpo necesita los bienes de este mundo. Es urgente conseguirlos, y por el pecado, el hombre tiende a buscar los bienes de este mundo, desentendiéndose de los bienes eternos para los cuales el alma espiritual está hecha. Y esto parece muchas veces en el Evangelio, la advertencia que nos da el Señor para que no caigamos en este error. El Señor, cuando es tentado en el desierto por el demonio, está ayunando y el demonio le propone convertir las piedras en pan, el Señor le responde, no solo de pan vive el hombre. Es cierto que el hombre necesita pan para vivir, y sin el pan el hombre se enloquece, y por el alimento hay guerras, y sin el pan el hombre se desequilibra. Pero el hombre necesita mucho más que el alimento. Cuando tiene el pan y no tiene otras cosas, también se enloquece y se desequilibra. En las cárceles hay pan y sin embargo no hay felicidad. En los hospitales suele haber pan y sin embargo nadie está contento en un hospital. Las personas que tienen mucho dinero y jamás se han preocupado por el pan, también ellas tantas veces caen en la neurosis, en la angustia y en la desesperación. Dicen los entendidos que la nación del mundo donde hay menos problemas de necesidad es Suecia, porque hay un muy buen nivel de vida y además el Estado, con un excelente sistema de previsión, de ayuda, de socorro, no deja que a nadie le falte absolutamente nada en materia de cuidados, alimento, educación, salud. Parece que Suecia tendría que ser el paraíso en la tierra, y sin embargo es algo así como el infierno en la tierra, porque es la nación del mundo que tiene un índice de suicidios más elevado. No solo de pan vive el hombre. El hombre necesita el pan para vivir, pero cuando tiene el pan y no tiene los bienes espirituales reclamados por su espíritu, también entonces el hombre se desequilibra. Cuando Cristo habla con la samaritana, dice: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le he de dar, ese nunca más tendrá sed. Nuestro corazón tiene sed de un bien que no está en este mundo. Y cuando se olvida de ese bien al que está llamado por Dios y que es Dios mismo, y trata de apagar su sed en las cosas de este mundo, entonces es como si el hombre bebiera un agua que es al mismo tiempo amarga, salada, pesada. Es como si bebieran un pozo infectado. Fueran aguas viscosas que, lejos de apagar la sed, la exacerban esa sed y lo enloquecen. Nuestro Señor elevó el matrimonio a categoría de sacramento, no porque es un gran bien el matrimonio. Trae al mundo nuevas vidas y la concepción de una nueva vida y el nacimiento de un hombre, de una mujer, es algo sumamente bueno. Si el matrimonio es algo bueno, la unión de los esposos en el matrimonio también tiene que ser buena. Y sin embargo, la Iglesia nos dice que es mejor la virginidad. Como decía alguien, al fin y al cabo, Cristo vino al mundo para revelarnos que es Hijo de Dios, que Dios tiene un Hijo. Y después de decirnos que Él es el Hijo de Dios, dice que lo mejor para el hombre y la mujer es no tener hijos. ¿Quién lo entiende? ¿Quién entiende esto? La vida cristiana es alegre, pero la vida cristiana constantemente exige la penitencia. La vida cristiana es algo nuevo, aparentemente optimista, y sin embargo nos impone el sacrificio y la renuncia de tantas cosas que el cuerpo reclama. ¿Quién entiende esto? Esto se entiende solo si aceptamos que entre la creación y nosotros se interpuso el pecado y el pecado nos desequilibró. Y para recuperar el equilibrio, para que los bienes del cuerpo no nos seduzcan y nos hagan olvidar de los bienes eternos, Dios nos da, junto con la gracia en el momento del bautismo, la gran virtud cristiana de la templanza. Por la templanza nosotros estamos en condiciones de moderar, de hacer respetar el criterio sobrenatural a los apetitos de gozo y de placer que proceden de nuestro cuerpo. El hombre es como un árbol torcido. ¿Y qué hace el agricultor cuando se tuerce un árbol y le crea otro desequilibrio? Lo ata y lo tironea fuertemente hacia otro lado. Por el pecado nosotros estamos propensos a olvidar que somos hijos de Dios, que tenemos un alma espiritual, que estamos hechos para las cosas eternas. Olvidamos fácilmente eso porque tendemos a creer que la felicidad la poseeremos si nos hartamos, si nos saciamos con los bienes de este mundo, de la comida, de la bebida, del uso sexual desenfrenado. Somos como un árbol torcido y para enderezarnos, ¿Dios qué hace? Nos tironea para el otro lado. Por eso hay épocas del año en que la Iglesia le impone a sus fieles el ayuno, o por lo menos la abstinencia, todos los viernes del año. Hoy es viernes, no se debe comer carne. La Iglesia le recuerda al hombre, le advierte severamente que no busque la felicidad en la embriaguez. La Iglesia le recuerda al hombre severamente que si entra en el pantano, se deja tragar por el fango del uso sexual desenfrenado, terminará muriendo su espíritu, terminará muriendo lo supremo que hay en él. Pero la Iglesia hace todas estas cosas imitando a Cristo, porque el primero que habla este lenguaje es nuestro Señor Jesucristo, no para hacernos víctimas de un rigor estúpido, no para inculcarnos un pesimismo absolutamente negro, sino para que, moderando todo lo que hay de desenfrenado en nosotros, sujetándolo, podamos nosotros conocer ese gozo de la vida cristiana que Cristo comparó a un vino nuevo, que Cristo comparó a la alegría de una boda. En la vida cristiana, el ayuno, la mortificación, la penitencia, no son fines en sí mismos, sino que tratan de ordenar lo que está desordenado en nosotros para que nosotros podamos encontrar algo más alto que la pura mortificación, que es el gozo de la vida nueva que se da en unión con Cristo. Y fíjense que si hay alguien que sabe encontrar el gozo en esta vida y a través de las cosas de este mundo, es el cristiano. El hombre que se entrega a la bebida tiene, a medida que avanza en su proceso de degradación, tiene cada vez más necesidad del alcohol, pero le siente cada vez más menos gusto al alcohol. El cristiano sabe que no debe esperar su felicidad del alcohol, pero el cristiano ve en el alcohol algo que alegra el corazón, como dice el Salmo, y que fue utilizado por Cristo, el vino, como elemento, como parte esencial de la Santa Misa. El cristiano no es tonto con respecto a los bienes de este mundo. Sabe que no son Dios, pero sabe también que son reflejos de Dios y que si los usamos moderadamente, no nos darán la felicidad que el alma apetece, pero nos darán anticipos de esa felicidad. Fíjense que Cristo, para la Santa Misa, quiso establecer un banquete, el banquete eucarístico. La Santa Misa es mucho más que una simple comida. Es la presencia del sacrificio de Cristo en nuestros días, en el ambiente en que nosotros estamos, la extensión del sacrificio de Cristo hasta nosotros, pero es también un banquete, porque el cristianismo no es pesimista, no dice que el comer sea malo. Al contrario, Cristo, cuando le invitaban a un banquete, aceptaba. ¿Por qué? Porque la comida es un bien que nos viene de Dios y de alguna manera refleja esa infinita saturación del alma que Dios dará a los bienaventurados. El cristiano sabe que mejor que el matrimonio es la virginidad, pero no dice que el matrimonio sea algo malo, y lo convierte en algo muy bueno. Fíjese que mientras hay costumbres cristianas, el matrimonio es estable, no porque sea un cielo en la tierra. Hay dificultades, hay problemas, hay trances difíciles, pero a pesar de todo eso, y contando con la ayuda de Dios, con el concurso de la gracia de Dios, los esposos aprenden a entenderse, a amarse, y saben que es un camino al cielo y es además el sacramento del matrimonio un anticipo, un reflejo de la felicidad del cielo. El amor que el esposo le tiene a la esposa es un signo, es un reflejo del amor que Cristo le tiene a la Iglesia y es una anticipación del amor final que veremos que Dios tiene a cada alma. En cambio, cuando los hombres esperan encontrar la felicidad en el sexo, ¿qué sucede? Por una parte, la carne, la calle, la televisión, el cine, los kioscos se ven inundadas de pornografía, pero por otra parte, la calle se ve inundada de manifestaciones de gente que sale a vociferar pidiendo el divorcio porque llega un momento en que el hombre no aguanta a la mujer y la mujer no aguanta al hombre. Ese es el sentido de la templanza. La templanza quiere inculcarnos la necesidad de mortificar nuestros apetitos de placeres corporales, la comida, la bebida, la sexualidad, para que en esas cosas, en la comida y en la bebida, y en los que tienen la vocación al matrimonio, en la sexualidad, el hombre pueda encontrar reflejos de ese bien total que es Dios. Y también hoy tenemos que decir que la Santísima Virgen es un ejemplo acabado, un dechado de la templanza cristiana. Ella, por empezar, conservó la virginidad. Y además hizo junto a Cristo penitencia. De tal manera estaba unida a Cristo que si Cristo ayunó y conoció los rigores del cuerpo, también ella, aunque no aparezca directamente en el Evangelio. Pero sabemos que ninguna otra criatura estuvo tan unido a Cristo como la Santísima Virgen María. Pero por otro lado, ella supo apreciar los bienes corporales, los bienes terrestres, como un reflejo del bien final que es Dios. Y así, por ejemplo, ella hace que Cristo obre su primer milagro en una boda porque se da cuenta que falta el vino y ella reconoce la importancia del vino para la alegría de la boda. Y además reconoce la dignidad de la boda, la unión del hombre y la mujer, que es una figura de la unión de Cristo y la Iglesia, de la unión final en el cielo de Dios con cada una de las almas. Quiere decir que la Santísima Virgen no fue insensible al valor, a la bondad de los bienes terrestres. Y ella también para esta virtud importante de la templanza nos sirve de modelo, nos sirve de ejemplo. Nosotros somos cuerpo y alma, no somos dos cosas. Nuestro cuerpo es sostén de nuestra alma y nuestra alma está hecha para la eternidad. Pero como no estamos todavía en la eternidad, estamos en el mundo, tenemos necesidad de los bienes del mundo. Para no enloquecernos, para que no se obnubile nuestra mente, es necesario que intervenga en nuestra vida la templanza cristiana. Porque de lo contrario, si negamos hacer penitencia, si no hay en nuestra vida lugar para la mortificación, terminaremos perdiendo la noción, el gusto, el sabor, el saber de los bienes espirituales y creeremos que estamos hechos únicamente para los bienes terrestres. El dinero, la comida, la bebida, la comodidad, el placer, la sexualidad. Y entonces, esos mismos bienes, en lugar de darnos la felicidad que prometen, terminarán para enloquecernos. Tenemos que conocer la mortificación, tenemos que conocer el ayuno, tenemos que conocer la penitencia para que, negándonos en lo que hay de desordenado en nuestros instintos, nosotros conozcamos la novedad y la bondad de la vida cristiana, que Cristo comparó a un vino nuevo, que Cristo comparó a la alegría de una boda. Y para que ese equilibrio tan difícil sea posible en nosotros, miremos a la Santísima Virgen María y sobre todo unámonos a ella en la invocación frecuente, en el rezo del Santo Rosario, que nos dará, por una parte, la energía como para negar lo que hay de desordenado en nuestra carne y por otra parte, pondrá en nuestro corazón el gozo de la vida cristiana terrestre, que es un anticipo del gozo final celeste al que con la ayuda de ella, con la intercesión de ella, todos nosotros llegaremos. Que así sea.